Domingo, solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que vivo por el Padre, que tiene vida, así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, la fiesta de la Eucaristía, el culto que los católicos damos a Cristo vivo en la hostia consagrada, en la Eucaristía. En Roma hay una famosa y muy antigua calle llamada la Vía Apia, en la cual hay unas catacumbas. Las catacumbas eran los cementerios de los primeros cristianos. Solían estar en las afueras de Roma, por un tema de que no podían ser enterrados en la ciudad de Roma. Estas catacumbas, este antiguo cementerio está en las afueras de Roma, las catacumbas de San Calixto, llevan por nombre. Según la tradición, en esas catacumbas de San Calixto hay una tumba, una de las tantas tumbas, perteneciente a un mártir, San Tarcisio, que cuenta la tradición, y una fuente importante de esta historia pertenece al Papa San Dámaso, que es quien narra la historia de la persona que está dentro de esa tumba, San Tarcisio. En época de persecuciones, estamos en el siglo III, todavía es época de persecuciones a los cristianos por parte de los emperadores romanos. En época de persecuciones, un joven, no sabemos bien la edad, algunos hablan de un adolescente, otros dicen que podría tratarse de una persona más grande, o un diácono. Lo cierto es que un joven llevó las hostias consagradas, luego de una misa, las llevó a cristianos que estaban encerrados, que estaban prisioneros, para que estos cristianos prisioneros pudiesen comulgar. Este joven escondió las hostias, las guardó en su pecho y se dirigió a dar la comunión a estos cristianos que deseaban comulgar, deseaban la comida espiritual, deseaban el pan de vida, pero no podían hacerlo por este contexto de encierro y de persecución. Bueno, y ahí se dirigió San Tarcisio a dar él la comunión a estas personas. Guardó con mucho cuidado las hostias consagradas en su pecho y se dirigió. En el camino, cuenta la historia de este mártir, unos jóvenes, unos muchachos, tampoco sabemos la edad, sí sabemos que eran paganos, que no creían en Cristo, se dieron cuenta que San Tarcisio llevaba en su pecho, en sus manos, algo raro, lo detuvieron. Y cuando lo detuvieron, ellos pidieron al santo que entregase lo que llevaba, él se negó. Y ahí vieron que eran hostias consagradas, empezaron a golpearlo, empezaron a atacarlo, lo que hoy diríamos el bullying, a discriminarlo y finalmente lo mataron por su condición de cristiano y por haber cuidado hasta el final a Jesús en la Eucaristía, por no haberlo querido entregar a Jesús a estos paganos. San Tarcisio es mártir de la Eucaristía. Prefirió morir antes que entregar a Cristo a los paganos. Este ejemplo es muy atinado, sobre todo en el día de hoy, en el que celebramos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cristo ha querido quedarse con nosotros por amor. El amor busca la unión, el amor busca la cercanía, el amor busca la fusión. El domingo pasado fue el día de la Santísima Trinidad y dijimos que no es absurdo pensar que Dios sean tres personas y al mismo tiempo sea un solo Dios, si bien es un misterio esto, que la mente humana no puede comprender, pero dijimos también que lo propio del amor es que haya al menos dos personas, la persona que ama, llamada el amante, y la persona a la cual se ama, que es el amado. En todo amor se da eso, alguien que ama y otra persona a la cual amamos. Y en el medio, decíamos también, en el medio lo que llamamos el amor como tal, el afecto, el sentimiento, el acto de la voluntad hacia el otro, la entrega. O sea, tres realidades que hay en todo amor. El amante, el amado y lo que los une, que es el amor como tal. Bueno, y Dios es amor. Por eso decíamos, y era un poco la conclusión del domingo pasado, que si Dios es amor puro, es lógico pensar que Dios sean personas en plural, la Santísima Trinidad. A eso hoy agregamos, diciendo que las personas que se aman buscan la comunión. O sea, buscan ser uno. En Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto se aman, que terminan siendo un solo Dios o una sola divinidad, no tres dioses. Sí tres personas, pero no tres dioses. El amor busca la comunión, la unidad. Es lo propio del amor, así como lo contrario al amor, que es el egocentrismo o qué es la soberbia o qué es el odio que engendra la soberbia, busca la división, genera división. Bueno, pero el amor busca la unidad, la unión, la comunión, por eso Dios es un solo Dios. Tres que se hacen uno. Y en el matrimonio ocurre algo similar. Dos que se hacen uno. El esposo y la esposa, que si bien son dos personas distintas, por el amor se hacen una sola cosa, ¿no? O una sola carne. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice el libro del Génesis. Dos que se hacen uno. El amor busca la unidad, la comunión, la fusión. La fusión. Así es en el matrimonio. Así es en la Santísima Trinidad. Y así es también en la Eucaristía. Tanto nos ama Cristo, y en el fondo el Padre, porque Cristo vino al mundo por mandato del Padre, como dice hoy el Evangelio. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama Dios, que ha querido quedarse con nosotros de un modo muy íntimo, muy, muy cercano, en forma de comida, en forma de alimento. A Dios no le alcanzó con dejarnos una doctrina, una enseñanza, o un libro, el Evangelio, la Biblia. A Dios no le bastó con darnos un mensaje. Quiso más. Quiso Él mismo unirse a nosotros espiritualmente, pero también físicamente, corporalmente, sacramentalmente, con su cuerpo, con su sangre, en la comunión. El amor busca la comunión. Dios, que nos ama, porque nos ama, quiere la comunión con nosotros, espiritual, pero también sacramental. Espiritual, pero también esa comunión con su cuerpo, con su sangre. Espiritual, pero también una comunión con los demás, con la comunidad. Ustedes saben que la Eucaristía tiene un efecto propio. Cada sacramento tiene un efecto que le es propio. Cada sacramento tiene una gracia que le es propia. Cada sacramento. Por ejemplo, la gracia propia del sacramento del bautismo es borrar el pecado original y hacernos hijos de Dios. Es la gracia propia del sacramento del bautismo. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, la gracia propia de la confesión es borrar los pecados personales en nosotros. Cuando pecamos, nos confesamos y Dios nos perdona. Bueno, eso es lo propio del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Y la gracia propia de la Eucaristía también tiene su gracia, que es propia, su efecto propio, es que genera comunión, comunión o unidad en la persona que recibe la comunión, en la persona que recibe la Eucaristía. ¿Comunión con quién? Primero con Cristo, en primer lugar, pero no solamente con Cristo, sino con el cuerpo místico de Cristo, que son los cristianos, que es la Iglesia. Cuando comulgamos, participamos de la comunión con Jesús y con los demás, con la comunidad, o sea, con la Iglesia. Eso es lo propio del sacramento de la comunión. ¿Ven? De vuelta, es decir, el amor que tiende a la comunión, el amor que tiende a la unidad, el amor que tiende a la fusión. La Eucaristía es misterio de amor. Un Dios que quiere quedarse cerca de nosotros, aún más dentro de nosotros, en forma de comida, en forma de alimento. Hoy, Corpus Christi, tenemos que redescubrir este misterio de amor, esta presencia real de Cristo en la Eucaristía por nosotros, ese deseo que Dios tiene por medio de la Eucaristía de generar comunión, nosotros con Él, nosotros con los demás. Hoy más que nunca, hoy Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, tenemos que descubrir el valor profundamente espiritual y amoroso que hay en este sacramento. Un Dios que se hace comida para unirse a mí y para que yo entre en comunión con los demás. Comunión que la mejor comunión es la real, no la virtual. Estamos en época de cuarentena, en época de encierro por el COVID-19 y muchos siguen la misa de manera virtual, por la televisión o por internet. No está mal, al contrario, es algo bueno. Pero aclaro siempre que miremos la misa bien dispuestos. No se trata de mirarla o de prender la televisión o prender la computadora simplemente, sino de presenciar bien la misa. O sea, concentrarme, prepararme, como cuando uno va a misa, ¿no? Que uno puede estar en misa bien o puede estar en misa mal. Estoy en misa mal si llego tarde, estoy desconcentrado, estoy pensando en otra cosa. Así no vivo la misa, así la misa no trae frutos en mí. Y bueno, en lo virtual ocurre un poco lo mismo. Si yo estoy mirando la misa por la computadora o por la televisión, pero no sé, en chancleta y en pijama, acostado en la cama, difícilmente así logré una concentración. Más bien voy a estar pensando en la comodidad del cuerpo. O si estoy en misa virtual, pero haciendo otra cosa, o sea, haciendo la comida, o limpiando la casa, o no sé, lavando la ropa, o pelando las papas, en esa situación, en esa actividad, difícilmente logre concentrarme. Dios quiere que yo me concentre cuando lo veo, cuando hablo con Él. Si me llamara por teléfono una persona importante, no sé, pensemos en la persona más importante para nosotros, no sé quién puede ser. ¿Yo qué haría? Le diría, bueno, vos seguí hablando mientras yo lavo la ropa, vos seguí hablando que yo te escucho, te pongo en alta voz y yo sigo con lo mío. Y no. Si te llama alguien importante, dejás de hacer lo que estás haciendo para dedicarte solamente a él o a ella, a la persona importante. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Y con más fuerza, ¿no? Porque es Dios. Con lo cual digo, presenciar bien la misa de manera virtual. Pero, y también saber, y termino con esto, que es una situación extraordinaria, que lo mejor es el contacto real con Cristo en la Eucaristía, el contacto real con Cristo en la comunidad. Hay que luchar para tener ese contacto real, hay que insistir, hay que rezar en primer lugar, para que lo antes posible podamos tener esa vida comunitaria no virtual sino real, la comunión con Cristo en la Eucaristía no virtual sino real, porque Dios se hizo carne real. Dios no se hizo una aplicación de celular o un monitor o una captura de pantalla. Dios se hizo carne en la Eucaristía, en la Santa Misa, en la comunidad. Pidamos al Señor entonces lo antes posible poder participar así, de esta manera ideal. Feliz Corpus Christi, yo los bendigo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.